Esta por esta. Periodista, no necesitas informar con argot criminal. Mejor di privación ilegal de la libertad, no levantón. Solemos usar en el lenguaje noticioso levantar y palabras derivadas para referirnos al delito de privar a una persona de la libertad ilegalmente. Levantan a hombre, regresa herido, o graban levantón. Levantar a alguien significaba, en ciertos contextos, recogerlo, pasar por él. En su acepción, hoy generalizada mediáticamente, tal vez dicha expresión provenga del argot delincuencial o policial, que la acuñó para disimular la retención, secuestro o detención ilegal o arbitraria de personas. Al decir o escribir levantado, levantón o levantar, reproducimos tal discurso encubridor, aparte de naturalizar en la comunidad un delito que produce gran daño y alarmas sociales, y con frecuencia es seguido de secuestro, tortura, asesinato o desaparición. En lugar del cliché levantar, al informar precisa que te refieres a una privación ilegal de la libertad o que podría tratarse de un secuestro o una detención arbitraria, en este caso cometida por un servidor público, o puede ser más breve, graban privación de la libertad. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio.